creación encerrada dentro de mi puño que escribe el camino, la plegaria del pagano que de paso en esta vida está hecha y deshecha de sufrimiento para el inocente que encuentra la salida en esa esquina con la mirada perdida mirando para fina, pero que Dios me bendiga la mano con la que mi corazón sano. Bueno, tú y yo en silencio conversamos, caminamos ciegos pero perdiendo la fe, cada que por su rumbo camino dando tumbo buscando mi boleto a la felicidad, cada que por su rumbo camino dando tumbo buscando mi boleto a la felicidad, cada que por su rumbo camino dando tumbo buscando mi boleto a la felicidad. Escucha las tetas sonando, mi caso hago del corazón te hablo, sitúo cada frase en cada acto, permiso activo, familia pura en lo alto, aplicando DJ que está. Prefiero ser mi alegría, prefiero ser mi alegría. Bienvenido al más inmortal arte. Tristezas, quiero lavarte, tristezas, tristezas, quiero lavarte, quiero lavarte, tristezas. El arte de sonar, grita libertad, libertad, libertad, libertad. El arte de sonar, grita libertad. Muy bien, estamos de vuelta. Después de haber escuchado ese temazo ahí, Gauro, escuchamos un adelanto de lo que se viene de Periferia Sur, un grupo de rap de acá, del sector, de acá de La Caro. Que lo hicieron llegar el tema. Lo hicieron llegar el tema, hoy día durante el día lo hicieron llegar. Entonces ahí está, Gauro, un adelanto de lo que se viene de Periferia Sur. El tema se llama El Arte de Sonar. Bueno, y de hecho, ahí dejar el dato que la gente que quiere mandar temas para que suenan en la radio, lo manden nomás por al mail raices.poblacionales@hotmail.com. Esa es la mano. Oye, un saludo se me olvidaba, al Fabián de Orilla y Playa, que dijo que nos está escuchando, así que ahí... Buena, compadre. Al Cofla, que... OEP. Que nos está escuchando ahí en La Caro, así que un saludo para el Cofla. Eso. Bueno. Bacán, brother. Hoy día... Les vamos a contar ahora de que tenemos invitados especiales, vos, brother, ¿sí o no? Sí, y de por aquí aparte. Y de por aquí del sector. Amigos de la casa, hay uno que es vecino nuestro ya. Así que bacán, estamos aquí con ARK, Rap Calle y Soco 666. Buena, buena, buena, buena, buena, buena. De La Victoria. Radio Escucha, hermano. De allá de la población La Victoria, La PAC. Pedro Aguirre Cerda, acá con los compañeros de la radio, bacán. Bueno. Gracias por la invitación. Estaba acomodando aquí. Estaba acomodando. Ayer nos sacó 666. Bueno, cabro, siempre aquí en el programa, cuando viene algún invitado asociado al rap, siempre se le hace una pregunta al inicio, que es como a modo de presentación. Como, ¿quién es presentarse? ¿Quién es? ¿Cachai? Pero no en el sentido de decir el nombre nomás, sino que explicar así como su propuesta. No sé, tu claro. Y tu, bueno, tu llegada al rap, ¿cachai? ¿Cómo llegaste y todo el asunto? Ya. ¿Hay quien parte? Ay, no sé. ¿Al cachipón? Dale seguido. Ya. Ya, bueno, lo voy a hacer como cuando canten las micros, ¿ya? Ya, bacán, bacán. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Soco666. Yo soy de la población La Victoria. El rap lo llevo ya en mi sangre ya, porque gracias a esto yo vivo. Me mantengo gracias al hip hop. Y también lo experimento el hip hop como una buena forma de lucha y también de poder educarse con las demás personas, con mis compañeros de barrio y con gente que igual a uno como usted, igual cabrón. Buena, buena, buena. Pulento. Yeah. Está bien. Ese es Soquito, hermano. Yo soy RK. Mi nombre es César. Soy de allá de La Victoria, igual, donde es mi compañero Soco, de La Victoria. San Joaquín. SK8, allá los cabros, Team Parana, saludos a toda la TPS. Sí, Team Parana. Allá empezó el rap, no sé, pues yo lo conocí como a los 11, 12 años. Y nada, pues escuchando rap ahí, apañando las batallas de break que habían allá en ese tiempo, en los videos flacotitos, allá en San Joaquín, en Belén igual. Y ahí comenzó todo, pues, lo que es la música. Comenzando ahí con los cabros, los CZ, por ahí, con algunos de ellos. Y el primer grupo que estuve era FMC. En ese tiempo igual, hace cualquier tiempo, con el Loco Uso, varios cabros, los locos de acá de La Caro, el Mowers. Vivía acá en La Caro antes igual, el Loco Mowers. Y nada, pues después derivó en el grupo Amigos Crew. Eso también duró varios años, hasta como el 2005 estuvimos con los chiquillos. Y después se abrió ese grupo y ahí se acabó eso, hermano, y ahí continué yo solitariamente hasta ahora que estoy con mi compañero Soco, que aquí haciendo música. Me encontró como un perro vagabundo. Nada, pues se dio que estábamos los dos solos, hermano, así, y nada, pues conversamos. Nos juntábamos en la plaza, ¿cachai? A compartir una chela, qué sé yo, algo por ahí. y salió lo que es esto, porque se está dando ahora, que estamos haciendo un disco, ya tenemos 5 temas y se han dado varias oportunidades ahora últimamente, varias. Bacán. Que hemos estado esperándolas realmente, como cualquier rapper que quiere mostrar su música. ¿Y cómo llegaron a rapear juntos? ¿Y también cuánto tiempo llevan rapeando así los dos? Igual nos juntamos en la plaza, donde en la plaza, plaza, en la plaza del 3, San Joaquín. En la historia no hay plaza, ¿cachai? Y la única plaza está al frente de los pagos. ¿Y quién se irá a juntar al frente de los pagos? Sí, pagando, la otra que hay, entonces, son las que están en Villasur, pero es como muy largo. Al otro lado y nos juntamos como. Sí, pues hay que ser realista. Nuestro grupo igual se tenía mala, como les decíamos. Sí, pues, antiguamente, ¿cachai? Y como que ya la recae el soco, como que era una guay que no se podía juntar. Claro, junta ni pega. ¿Cómo se para? Y un día los pusieron a conversar y dije, oye, hermano, si es que igual le ponía bueno, igual. Y me decía, la misma guay, sí, como que era recíproco el pensamiento. Claro, le decía, podríamos hacer un tema. Yo tengo un tema, le dije. El soco, ese dijo, tema se llama yo tengo ¿dónde un vivo tema yo? Entero, pero vos le ponís la mitad, yo corto la mitad y hacemos el primer tema. Y hacemos el primer tema. La parte de pa, y ahí nació la guay. Toque, nació el tema. Hicimos el primer tema que se llama ¿dónde vivo yo? Así se llama ese tema. Dijimos, vamos a la tocata, fuimos y apañamos, nunca. Para donde vamos juntos, claro. No los vemos toda la semana, pero yo, puta, hay una tocada, hermano, violenta, ya hermano. Vamos para allá y allá sí, llegamos. Ahí llegamos con del principio hasta el último la tocada, que sí. Los de la mano, ¿sí o no? Sí, gracias a Dios se han dado varias oportunidades, hermano, y nada, pues ahí tratando de aprovecharla al máximo. Sí. Soco 666. ¿Y cuánto rato ya han rapeando juntos? Un año. Un año, más o menos, un año y algo. Sí. Desde el año pasado comenzamos. Bueno, realmente ni me acuerdo. Es como un año y tanto, un año y tanto, hermano. Yo me sí, no es tanto un año y tanto. No, un año. Pero igual ya tenemos 5 temas. Y como te digo, varias oportunidades que se nos han dado en el camino. Sí, igual hemos forjado más oportunidades, claro. Así como en el sentido de poder ahora tener un estudio donde grabar. En lugar donde grabar. Tener, que tengáis la posibilidad de, no de sé, tener un DJ, ¿cachai? Que esté tu voz y que te la puedan escrachar para un momento era algo inalcanzable. Pero ahora tener momento. Todas esas posibilidades. Ahora como las que tenemos. Te da más motivación en el radio y poder tirar más para arriba. Sí. Eso. Digo yo. Contamos con la compañía de DJ Querubín. DJ Querubit. El Querubín. El Querubit. Y Siete Gatos, que es el estudio, el lugar sí, donde siete estamos. Gatos, ¿dónde grabamos? Grabando lo que, Semi, todos los lo que es el disco, igual. Con Semi, el Vladi. Y nada, pues ahí, vale. Esas son las manos. Y hablando de los temas, Cauro, ¿cuál es la propuesta que nace desde esos temas? ¿Cuál es la idea que ustedes quieren difundir? Oye, realmente yo hago rap y escribo lo que yo vivo, igual más como, claro. Como dice, oh, yo me meto como en esto, que hacéis políticamente hablando, igual en mi raíz de hip hop yo tenía como visto que hip hop políticamente tenía una postura frente a todas las aguas, ¿cachai? Entonces, igual yo siento que me alejé de esa parte, pero no se me olvidó de que yo soy esta guapa y todo esto, y yo me gusta rapear, y yo rapeo lo que vivo, no miento, y lo que yo pienso nada más, no es como decir, oh, yo me identifico con esto, como un tema que puedo claro. Escribir, puede ser entero, hardcore, o en el sentido de que yo puedo tirarle mierda a caleta de raperos que yo pienso porque son así, o como puede ser una guapa tan social como hablar de la pobreza, la educación, ¿cachai? Claro. Como no tengo márgenes la realidad. Musicales en mente, ¿cachai? Sí. Y usted también. Lo mismo, hermano, si por eso congeniamos y llegamos a hacer lo que son los temas que vamos a mostrar ahora. Y hablando de los temas, las temáticas que tienen ahí de los 5 temas, por ejemplo, estoy hablando del tema donde vivo yo. Sí, ese, palpinera, ese va, no sé, pues, para todo lo que es la mierda de política y todo lo que está flotando ahora, ahora en el momento, igual, y siempre. Yeah. El piñera, ese es que realmente busca engañar, hermano, y sí. Pura mentira, ¿no? Te venden. La poma. ¿Y cómo el bueno, lo que eso lo saben todos en realidad. Oye, ¿y cómo el sistema de ustedes de como grupo, por ejemplo? El Soco. ¿Sí? ¿Quién hace las pistas? ¿Quién es el que, ah, no, que le no, pone? No, ¿quién es el que se preocupa, por ejemplo? Hasta el momento no. De, oye, esto sé que está mal grabado, podríamos hacer un cambio. ¿O quién es el que ya. Es que nosotros no vemos eso porque. Ah, mira, realmente las pistas que tenemos de los 5 temas, una me la regaló un loco son de toda de regalación. Son todas regaladas. Ya, la donde esa me la regaló, la otra me la regaló el monje, la del extra, yo se la guachipeteé a un amigo y como que pusimos cuál tema estaba mejor y el loco me dijo, no, sabes que eso como me gustó más tu tema, pa, y me pasó y la pista y yo me venía de la pista, ¿no? ¿Sí? Y la pista bueno, ya es. No ha sido como que esa extra. No teníamos ahora recién, como te decía delante, estábamos recién en el proceso de poder armar nuestro estudio y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer una pista, pa. Ahora, tenemos ahora todos recién, los ahora están todos los implementos, ¿cachai? Y a partir de esto ya ahora ya va a comenzar lo que es igual. Armar sí, más temas, porque ya tenemos esto, pero ahora vamos a poder armar nuestras propias producciones, ¿cachai? No es instrumental y eso. Eso les va igual a dar más libertad como para hacer un estilo propio igual. Sí, obviamente. Como para definir su estilo. Obvio. Claro. Aunque yo creo igual, que el estilo está definido ahí. ¿Cómo definirían su rap, cabrón? Puta, yo mira, te lo juro, yo no sé. Rap poblacional. Claro, no tengo. Rap poblacional que dice de verdad, no anda, no sé, no te hablo falacia. Yo utilizo una guasa como para no parecerme a nadie, no escucho rap, como que yo soy influenciable. te lo juro, yo al comienzo era influenciable, no sé, me gustaba Caleta Gutan, y puta la guay, realmente cuando empecé a gustarme más la música, a meterme sí, más la una, me di cuenta, no, mira, si lo que hago igual se parece, igual, y todos me critican esa guay, y no me daba cuenta, me gustaba otro loco después, así que tipo, de raíz no escuchar tanta música. Igual escucho hip hop, los que me gustan antiguos, ¿no? Pero sí. Ya ahora como que hay tantos locos que digo, si me gusta una guay, después me concentro y se va a aparecer algo. Como, no sé, pues hay locos, ¿cómo me explico? De repente, en el momento que rapeaba J-Dro, había después caleta locos que rapeaban como el loco. Sí. ¿Cachai? Entonces, sí. Esa guay yo no hago para no parecerme a nadie, ¿no? No tener influencia externa, claro, así como... Claro, si no, yo nomás. Escuchar otro tipo de música igual, pues, ayuda a caleta. También. Ahí. También, sí, ayuda a caleta lo que he leído de la música. Claro, eso me refiero, pero mucho menos hip hop. Igual escuchan otra música, tienen otra influencia de algún estilo en particular. Es que te lo juro que a mí me gusta caleta Víctor Jara. De más, más que toda así la música, me gusta Víctor Jara. Siempre ando en mi mente cantando un tema de él, más que un tema de Rando. Te recuerda, manda. Que yo escuché todo. Sí, este escucha. Rap, no, este le gusta esto rap, este escucha esto rap. Viste rap. Chileno, español, me da lo mismo. Pero... Estadounidense, gringo, no sé, francés, del que sea. Escucho, bacán. De todo. Rap en general. De todo, hermano, chileno, de todo, todo, en general. No, nada, no tengo tapujo en ese sentido. Bueno, cerrarme en un estilo. ¿Qué pasa si. Y, si ya, vos está hablando de algo? Sí, por lo ahí. Dale, por hermano. Oye, le vamos a mandar un saludo a los cabros que nos están bacán. Escuchando. Sí, oye. De acá, de la Caro City, igual los sí, cabros. Sí, están allá en el 8 Sur, cerquita. Hermano. ¿Están escuchando los cabros, no? Sí, están ya, escuchando. Ahí manden un saludo, dígale. Un saludo para el Joso SK8, de la Team Parana, de la TPS. Ya su Guatemoco. A la amiga Michelle. Con todo respeto al mundo, a la Michelle, y a la Natasha, y al compadre Panque ayer, y a todos los cabros que están allá en la casita. Y a todos los gente que está escuchando realmente, que está aquí recién empezando, estamos recién entrando en casa. Oye, los cabros claro. Que lo están escuchando podrían llamar también después, ¿no? Claro, si quieren llamar, hermano, el teléfono sí. Es 02-564-3848, ¿no? 2564-3848. Sí. Claro. Así que... Está bien, y que le digan igual a sus amigos 02. Que no sean de la Caro, que lo escuchen a través de experimental.cl. Claro. La señal online ahí, en vivo y en directo también. Está bien, desde el estudio 405 de Radio Experimental. Estamos haciendo un nuevo programa, ¿eh? Se viene, vamos a hablar los temas, los cabros, ¿no? Ya. Y ahora se llama... viene en vivo ARK, al Rap Calle, el Soco 666. Oh. Secciones en vivo, hermano. Sí, sí. Esto se llama... Respira Rap. Respira Rap, hermano. Soco 666, ARK, al Rap Calle, desde La PAC. ¿Te le haces pipo en la pista oficial? Sí, creo. Esa pista respicia de la oficial. Sí, oficial. Dale. Así nomás, hermano. Saludos para la Caro City. Sí, la victoria poblacional. ARK Rap Calle, Soco 666. Esto es un poco de rap, así que respira rap. Yo, La Paz. La Paz. Así dice. Yo, mira. Saludos para todos los oyentes, los radio escucha. Sí. Música para los presentes, gente que lucha. Yo, ARK. Así va, hermano. Hacer esto me reconforta y lo que me soporta aporta. De las calles oscuras brota, hacemos lo que perdura y nota. Rap sin censura enfoca, así que apresura y ropa. La calma de todos aquellos que siempre han denigrado tu tropa. Y no va a haber cabida para plastas torplas fijidas, con problemas del porto una canica que no encuentran salida. Así es que sigue y pasa el tiempo, llevándose su fome y tristes vidas. Mientras que el rap que vivo es positivo, mantiene cautivo mi oído de modo intrépido. Del loto servido con son y sentido, con rono se avino, de población santiaguino. Peluso en mi calleja y es por esto que aquí seguimos. Respira, que este mundo no solo gira. Se me dilata la pupila pensando lo que es la vida. Tantas verdades, tantas mentiras. Si no sabe controlar la ira, bienvenido a la pesadilla. Respira, que este mundo no solo gira, se me dilata la pupila pensando lo que es la vida, tantas verdades, tantas mentiras. Si no sabe controlar la ira, bienvenido a la pesadilla. En esta noche tan sencilla, la vida es su pesadilla. Mi mente buscando rencilla, ladrones están en cunclilla, buscando frases por si brilla. Mientras estoy sentado en mi silla, pensando en la bandilla y en la chiquilla de mezclilla. Lo malo que son como polillas, no se confunde usted, no humilla. Con su flow de niña me está esperando de rodillas, por estos lados el sol no brilla. A ver si usted me pilla, miro para afuera y dos monos peleando con las terribles cuchillas. Tu fama no es la excusa para caminar unas cuantas par de millas. Marihuana con boquilla, papelillo de vainilla. Unos vinos con frutillas, son chicotas esas pastillas. Así la vida me enseña que somos menos que una estampilla. Pon pestillo, mejor cierra la escotilla, que por ello desde niño te robarían hasta las costillas. Este mundo no solo gira, se me dilata la pupila pensando lo que es la vida. Tantas verdades, tantas mentiras. Si no sabe controlar la ira, bienvenido a la pesadilla. Respira, que este mundo no solo gira, se me dilata la pupila pensando lo que es la vida. Tantas verdades, tantas mentiras. Si no sabe controlar la ira, bienvenido a la pesadilla del rap. Oh. RK, sí, sí. El Soco 666. Saludos para los presentes. GG. Sí, sí. Oh, oh, oh. Poblacional, hermano. Experimental FM. Nada más. Yeah, yeah. 77. Ahí es, sí, hermano. Bien, cabrón. Vale, hermano. Buena, Juancho. No, oye, me despacé, pero no importa, hicimos con el alma. Bueno, cosas de en vivo. Sí, sí, nada, show en vivo. Vamos con el otro ya, hermano. Esto se llama Extra, Extra, extra, por extra, esta, esta. Es como si estuviera votando las noticias, ¿ya? Pero nunca tan mentiroso, estas son más verdades. Oh, oh, oh. Extra, yo, yo. De la Facu Nacional. Nada más, hermano. Ahí va la noticia. Para que escuchen un poco. Oh, oh, mira. Yo, mira, extra. Una mujer traspasada con 20 puñales en el pecho. No es que sea fácil de explicar, pero casi me hizo pensar que es solo el comienzo. En shock, odio, cada vez te siento más lejos. Que a mí casi intentan suicidarse en un colegio, pero yo no. Cura viola al niño en el nombre de Jesús y esconde sus caprichos detrás de la cruz. Basta, anorexia, bulimia, sustancias como la pasta arrancan tu poca fe y esperanza. Extra, nadie mejor que tú sabe lo que te pasa. Mientras 9 meses en tu vientre de plano borran toda tu infancia y toda tu fantasía. El aborto es la única opción para volver a ser niña. Extra, mamá y papá no se llevan, los golpes son de siempre, de enero a diciembre, nunca me acostumbré. Si sigo así todo voy a terminar matándome, apuñalándome, las venas cortándome. Extra, extra, malas noticias, boletines, la droga guarda en calcetines y miles de asesinos en serie. Aprovecha lo que tiene antes de que te ponga a llorar, el mundo va a flotar mientras los ricos solo cuidan sus bienes. Extra, extra, malas noticias, boletines, la droga guarda en calcetines y miles de asesinos en serie. Aprovecha lo que tiene antes de que te ponga a llorar, el mundo va a explotar mientras los ricos solo cuidan sus bienes. Niños encierran su coma, su padre lo golpea y lo toca, mientras que muy animal su sueño de vida roba y no, no va a devolver aquella linda sonrisa a su rostro, ya que su protector y ejemplo de vida se convirtió en monstruo. Extra, extra, un hermano apuñala a otro, mientras que en la otra esquina la bala de un Hércules de un niño en el rostro. Extra, extra, este mundo cada vez más lleta, en la vasta exceso y drogadicción, familias completas, por esta razón que se autodestruyen y no se respetan. Uh-huh. Y lo que nos motiva realmente a redactar esta letra. Extra, extra, malas noticias, boletines, la droga guarda en calcetines y miles de asesinos en serie. Aprovecha lo que tiene antes de que te ponga a llorar, el mundo va a explotar mientras los ricos solo cuidan sus bienes. Extra, extra, malas noticias, boletines, la droga guarda en calcetines y miles de asesinos en serie. Aprovecha lo que tiene antes de que te pongas a llorar, el mundo va a explotar mientras los ricos pinches cabrones solo cuidan sus bienes. Ah, una mierda. Mientras cuidan sus bienes. RK y Soco, la parte la pa- de la victoria, hermano. Sí, sí. Team Parana Skateboarding. En la 107.9. Pasándolo el de jueves, el día jueves. Jueves. De nosotros pa' ustedes. La cabeza mueve de arriba abajo. Sí, sí, sí. Bravo, hermano. Bien, hermano. Ahí es. Vale, cabrón. Buena música. Bacana, buena, buena, cabrón. Ese ahí es, ¿sí o no? Todo bueno. RK, Rap Calle y Soco 666 en Raíces Poblacionales, Radio Experimental. Sesión en vivo, aparte. Sesión en vivo, sesión, qué sad. Al choque, dos temas, bueno, ¿no? Hermanito, toque, al choque, al toque. No se escucha la beat, pero sí, igual la hacemos. Pero hermano, ahí bueno, está la práctica. Igual que igual, gracias a Dios, hemos practicado caleta y nos han tocado caleta tocata. Entonces, igual los temas los tenemos así, igual parqueados, ¿cachai? Onda, sí, igual. La segunda voz y todo, todo eso, así. Sí. Y eso, está bien, cabrón. Esos buena, son buena. Dos de los temitas que tenemos con Soco. Cabro, ustedes, ¿cómo es la forma que tienen de armar los temas o de ir trabajando los temas? ¿Se ponen de acuerdo o de repente cada tema tiene su, su mística propia, así su estilo, su forma de trabajar. Bueno, la mayoría de los temas que nuestra parte hablamos, el tema si los juntamos, claro. Hoy podríamos hablar de esto, ya bueno, ya juntamos las partes, ¿no? Escribe cada uno su parte. Juntamos, ¿cachai? Inventamos, por ejemplo, él se inventa un coro y a mí me gusta, digo, sé que está haciendo, sí. Porque está haciendo la bacán. Como igual somos enteros libres, así de poder hacerlo. Claro, tú escríbelo. Yo no le digo, si él quiere decir lo que él quiera, yo lo dejo hacer. Y él a mí, también, yo igual. No hay como tapujos en decir, ¿sí que? No, esto no lo debería decir, hermano. No, no me parece. Hay censura entre ustedes. Aparte, que igual, no sé, por algo estamos juntos, haciendo música ahora. Porque nos parecen las dos temáticas de cada cuerpo, ¿caché? Lo que uno quiera decir. Como decía, lo que uno vive nomás, pues. No. Fluye nomás. Fluye nomás, por hermano. Vos escribe tu parte, yo escribo la mía, hermano, ya, y bueno. Listo, juntemos, veamos qué tal. Sí, al final se sigue la misma. Listo, hermano. Sí. Y bueno. Resulta en la misma. Bueno. Estilo, lo mismo. Igual les quería preguntar, no sé, pues igual ustedes recién se habían definido así como que hacían rap poblacional. Sí. Entonces quería preguntar qué significaba para usted sus poblaciones, pues la Victoria y la Paz, ¿cachai? ¿Qué son para usted ser de ahí? Dale, usted primero. No sé, pues, hermano, igual a mí me encanta vivir allá, yo no tengo nada que decir, hermano, y para mí significa caleta poder representarla, pues, ¿cachai? Porque igual es gente buena y la weá es filete, pues, hermano, no sé, pues, el saludar al vecino, que el vecino te salude, no sé, pues, es muy bueno igual eso, pues, con los charches, el narcotráfico y la mierda que está metida, la misma policía y todo, pero a mí, no sé, pues, me agrada mucho y no sé, pues, bacán. Sí. ¿Y en tu caso, no, hermano? No, igual la Victoria es mi población, pero igual no es el todo para mí, igual no así como, yo digo, soy de la Victoria, igual que orgullo, porque no, pero no, en ahí, no soy sectorial en ese sentido, ¿cachai? Porque a mí igual es bacán, no sé, ahora los que vienen para acá y para acá, igual es bacán, pues, ¿cachai? Como sí, que. Es una realidad similar, igual. Lo que pasa es que uno tiene que ver, yo por lo que veo así como en la familia, que aparte de tu familia sanguínea, tú formás en tu población tu propia familia. Entonces, por eso yo quiero ese sector, porque ahí está la familia que igual yo elegí. Claro. ¿Cachai? No es más que eso. Yo como sí, de toda la vida igual. Sí, pues, ¿cachai? No es como decir, oh, va, que en todos lados igual mala y buena, entonces yo me quedo con las cosas buenas y lo obviamente, que es buena. La Victoria para mí es mi familia. Mano. Este es parte ya de mi familia. Los cabros que están acá son parte de mi familia. A eso paso me refería con ellos, el vecino, ¿cachai? Que salí igual y te con sí, un amigo, por hermano. Sí, por eso me gusta, ¿cachai? La población de la Victoria. Y me identifico con ellos. Y eso es como distinto al centro igual, porque andan todos apurados, nadie se conoce. Igual, tener el saludo de alguien, no sé. Sí, pues sí, no, el centro nadie se saluda, nada. Nadie, nada. Entonces acá igual es bacán ese sentir ese calor de piel que tiene la gente. Sí. Yo cacho que igual se refleja cuando tocan ahí en su sector igual. Obviamente, la gente igual acompaña. Bueno, sí, el mismo local es el One Root que hemos ido a tocar. Claro, igual la gente siempre apaña, ¿cachai? Y va igual. Y por ejemplo, sabe, gente igual tenemos una tocata en La Pintana y a mí me quieren caleta ya. O voy para con esto, yo amigo en Peñalolén. Puta, los caros me quieren caleta este cacho. Igual lo reciben acá, los brazos abiertos. Ahí ven para acá, ven. Y nunca así como que. Porque igual con los locos, como. Es que yo antes participaba en un colectivo hip hop, igual que era como más rebelde la guay, o en el sentido de que igual lo organizábamos más, íbamos más choque frente a todas las guay. ¿Cachai? Porque cuando uno se organiza, lo que hacen ustedes, pues. ¿Cachai? Se organizan entre ustedes, ya tienen una radio y pueden comunicar, y esa guay hacíamos nosotros en el colectivo hip hop. Entonces igual quedaron raíces de puta contacto en La Pintana, en Peñarolén, ¿cachai? En caleta en lugar, entonces. Igual siempre, esas manos no han servido para poder salir a tocar con sí, eso. Y se hizo hermandad frente a la mano. Sí. Lo han invitado a tocata y todo. Por eso, sí, estamos siempre saliendo. Igual nosotros lugares. No, ahí vamos. Por las poblaciones, más que nada. Como te decía, nosotros primero micrófonos abiertos, vamos. Claro, por eso llegamos a las poblaciones, hermano, pedir el micrófono abierto. Así siempre, empezaron las manos y los contactos. Así siempre, todo. Empezamos así. Yo creo que hasta el día de hoy, si ahora lo salía a tocata, vamos a la disco One Road a rapear, es porque los cabros han visto que nosotros igual le ponemos empeño en la web, ¿cachai? Sí, pues lo han visto en los tocata y lo invitan a otros lados igual. Nosotros llamamos a nuestro amigo y nuestros amigos son enteros motivados. Pero José Troco está ahí en la casa. El Coso, saludos para los cabros de CK8 que están allá. Paña, es motivado, siempre, todos los cabros apañan. Está bien, po. Oye, cabro, ¿y alguna tocata que recuerden así como especialmente así como que o algunas? ¿Tocata? Una porota de La Pintana igual. La Pintana, la porota de la poro rap que hacen, hermano, tocata. Filetes, estuvimos hasta como a las 4 de la mañana y sí. No llegaba nadie a paquear, hermano, y la música así. todos era tocando hasta era esa hora. Era un basural, hacia, al lado, una sede, al lado un basural. Era la tocata, era para. Era contra la basura. En protesta la tocata. ¿Cachai? En protesta el basural. Hasta las 4 de la mañana. Hasta las 4 de la mañana tocando. Con el fly está siempre lo picado solo con pistola. A las 2 de la mañana. A las 2 de la mañana todavía quedan poroto, hermano. La culenta. A las 2 de la mañana todo el primero chimpeado igual con el bajón. Sí, bueno. Iban a buscar poroto y está la tía ahora, chiquillo. Sí, la bueno. Mirete, hermano, eso igual, esa tocata, la recuerdo. Quedó ahí, hermano. Sí, quedó ahí todo el rato. No, yo igual la que igual lo me manché el polerón con aceite. Cuando lo pica en el Violeta Parra. Violeta Parra. También, pues no solo el mate, lo juro, nosotros rapeamos, prestó unas chelas, pero después de rapear nosotros los borramos. Estamos rondos. Está la wea. Está de cumpleaños. El pato, todos locos. Era a las 3 de la tarde tomando ron, nosotros ahí con todos solos así, escuchando a todos los grupos así, guau. Sinceramente, hay que ser sincero y eso. Tal cual fue. Así fue, ¿no? Sí, así fue. No, estuvo buena esa tocata. También estuvo buena de ella, esa es otra de las recordadas. Era como extraño porque están todos abajo así. Y para el escenario. Pero bacán el lugar. Sí. En Violeta Parra acá en Santa Olga, por si nadie sabe dónde era ese. Santa Olga. Acá en Santa Olga. Sí, y la SOS. Sí, a los cabros SK8, hermano. Sí. A la Santa Olga Skate, sí, a los SOS, hermano. Pato Rodríguez. Presente, al loco Yoshi, Yoshi Club. También ahí del skateboarding, acá a Lamardo. A todos los cabros allá. ¿Patina escaleta igual usted? No, no, hermano, no. Los cabros la apañan. Sí, a todos los cabros ahí ese coche. Patinan, les gusta el rap, igual son motivados. Sí. Igual le gustan las cumbias, le gustan todas las weas. Está bien, hermano. Sí, es la mañana, son pachangueros. Sí, no hay por qué cerrarse. Hay una banda sonora que te sigue todo el rato. Sí, no salía a la calle de cabros chicos, sus cumbias. Tema, que vamos con otro temita. Vamos con otro temita, brother. ¿Dónde vivo yo? Buena, buena. Ya, hermano. Vamos con. Dice dónde vivo yo. ¿Dónde vivo yo? Es que hay un. Ya, hermano. Mira, hay uno. No, si yo pasé solamente las pistas. Bueno. Para todos los radioescuchas. Este es para ahora vamos, este sí, porque para que sepan. Esto va dedicado a ese gusano, si lo tuviera enfrente. Esta rapía que va allí al principio va dedicada especialmente para el hermano. Y el tema del coro dice: ¿dónde vivo yo? De acá mi compañero Soco, 666 a Recal Rap Calle, en el 107.9, hermano. Dale. Dale. Así dice, hermano. Sí, yo, sí. Soco 666, Recal Rap Calle. Tere tonto tartaro de estar en trampa, tita hasta villea. Que mi gente va a la pelea pa' que no fomente más tu diarrea y que se reviente tu azotea. Fascista culiao, los que sean la idea de los escritores que aquí rapean. Ritmo auditivo activo con el cual te inhibo y divido. Prosigo y percibo que tu círculo culiao perkin de amigo. Ninguno está contigo debido al poder adictivo. Decido y consigo de modo positivo ser nocivo. Y el tóxico corrosivo que ha partido en mil pedazos. Tu régimen rotativo y cuando del todo hayan caído será placido el vacilón. Como está el tripe ha nacido y que un montón de más nacidos de la fase han desaparecido. Respuesta encuentra si nuestra situación algún día cambia. La palestra enfrentan cada vez que el pueblo muestre rabia. No me representan plata con corbata y mentiras varias. O que no se dan cuenta que aquí no se les termina sus represalias. ¿Dónde vivo yo? Hay muchas circunstancias. Se siente tu mentira en mi fragancia. El miedo se te mete hasta las casas. Solo pido que despierte para empezar mañana. ¿Dónde vivo yo? Hay muchas circunstancias. Se siente tu mentira en mi fragancia. El miedo se te mete hasta las casas. Solo pido que despiertes pa' empezar mañana. Yo no tengo nada de lo que tienen ellos. Solo te pido que luches por lo que es nuestro. Nuestros derechos aquellos. La vida no es tan simple. Sodomizarse, esclavizarse, matarse. No sentirse parte de este mundo bello. Muchas más mentiras que verdades sobran. La paranoia de esta vida que a muchos transforman. Hay muchos seres humanos más malditos que ser humano que robaba dársela a ellos mismos. No, no, no saber que hay muchas circunstancias. El vicio te lanza al precipicio con sus tóxicas sustancias. Mientras hay gente que sufre por mentes de terratenientes que quieren apoderarse de tierra que no les pertenece. Hay muchas circunstancias. Se siente tu mentira, mi fragancia. El miedo se te mete hasta las casas. Solo pido que despiertes pa' empezar mañana. ¿Dónde vivo yo? Hay muchas circunstancias. Se siente tu mentira, mi fragancia. El miedo se te mete hasta las casas. Solo pido que despiertes pa' empezar mañana. Yo, Soco 666, a Rap Calle, sí, la victoria, la PAC, Santiago. Santiago, la ciudad más apestosa de Chile. Buena, cabrón. Vamos con el otro. ¿O no? Como usted quiera. ¿Al toque? ¿Sí? Ya, vamos, ¿cuál vamos? El Te Podría Contar. Ya, vamos con Te Podría Contar, hermano. Esto igual Te Podría Contar, ¿no? Sí. Dale, hermano. Igual rap poblacional, ¿no? Soco 666, ARK Rap Calle. El 107.9 FM. Frecuencia modulada. Recuerden, sí, sí. 02-564-3848, hermano. Cualquier consulta, aquí estamos. Yo. Oh, oh, mira. Te podría contar yo que este mundo está bien, pero tú sabes que está mal, me la mentira siempre sale a flote, mi friend. Bienvenida a la verdad, sí. Te podría contar yo que este mundo está bien, pero tú sabes que está mal, me la mentira siempre sale a flote, mi friend. Bienvenida a la verdad. Palabras que saldrán para que tus pailas aquí se abran, despailen su sentido. Y por qué no de lo que viven me hablan. Moriquetas, tontas, torpes, de guanes mocos con verde uniforme. No respetan ni con sus acciones, buscan que mi gente siempre lo confronte. Es cierto, viven si tiempo un rap convierto. Comunicar mi pensar, mi forma de estar a través de mis textos. Pretexto incorrecto, muestran ineptos cobardes. Se acercan al gueto con la maldita intención de robarte. Mi arte va a delatarte, a atarte, a darte por traste, a colgarte de un poste, camotearte, pa' luego postrarte. Tu desastre en este instante encontraste. Soco y Arrecá de la burguesía, somos el contraste, sí, somos el contraste. Mi verdad interna habla de la maldad que existe, insiste mi persona en fomentar la oscuridad. Sueños malditos dignos de ser verdad. La prensa oculta realidad, la iglesia miente a la humanidad. Y quienes sortean la idea termina por ser diferente al resto. Estoy dispuesto a puesto que todos sus buscadores no siempre estos quieren, pero no pueden ser subterráneos. Mi dialecto enfermo siempre está en el extremo más lejano de tu universo. Si no entiendes lo que hablo, el diablo descifró este vocablo. Un cura niño se violó en serio, no creo que sea tan obvio como no darse cuenta de lo malo. Extraño ser humano, cuerpo mutilado de presidente y empresario. Por estos lados son bienvenidos, igual que la verdad que existe en mi barrio, ¿ok? Te podría contar yo que este mundo está bien, pero tú sabes que está mal, me la mentira siempre sale a flote, mi friend. Bienvenida a la verdad, sí, te podría contar yo que este mundo está bien, pero tú sabes que está mal, me la mentira siempre sale a flote, mi friend. Bienvenida. La verdad. La verdad. La verdad, no más engaños para la gente, sí, hermano, sí. Porque hay. Los reales para los reales. Mucha mierda flotando. Bueno, saludos. Sí, ya. Oye, hermano, se metió antes. Legalización. Está bien, cabro. Buena bola. Está bien. Ese era, le voy a contar, hermano, y dónde vivo yo. Y no, ahí estamos, por manito. Bueno, hola, bro. Esos son parte de los temas que estamos haciendo, sí, del trabajo que estamos haciendo con el Soco. Igual todo esto, como ahora tenemos la oportunidad, como les dijimos al principio, va a ir escrachado, ¿cachai? Igual con frases ahí. Están igual, trabajando, ¿cachai? Los temas. Por eso, sí, estamos trabajándolo. Y eso, por mano. Oye, ¿dónde la haciendo gente lo puede encontrar su música de usted? ¿O no hay nada en internet? Mira, hasta el videíto, tenemos, cosa. Mira. Este tiene un video. Está mi video. Mi video se llama poní ARK Pestilencias. Tal cual, Pestilencias, y en YouTube y sale. Y también hay una tocata en vivo, pero sale los mismos temas. Sí, es igual, están en los Facebook de nosotros. Claro, están en los Facebook. Facebook de Soco, que si lo quiere dar o no, lo damos, no. Sí, pues, cabrón, bueno, usted no, sabe. Para, bueno, sí, para la difusión de la música. Claro, sí. Soco, para que espacio, S-O-K-O, espacio, Fuentes. Entre paréntesis, Soco. 666. Soco. 666. 666. Y mi compadre Arrecal. Arrecal Rap Calle, no va a poner eso. Le preguntó a la NASA. ¿Qué le abre? No, ahí es con el pretexto la música. Sí, no, hermano, sí, Arrecal, es para. Al Rap Calle. Al Rap Calle, hermano, ahí para que cachen siempre cualquier tocada. Igual si quieren ir a apañar a escuchar los temitas, hermano. Y si los quieren invitar, ¿por qué no? O invitar, hermano, ahí también nos pueden contactar en el Facebook. ¿Para qué vamos a dar número? Mejor ahí nos contactan. Y sí, si me ven en la micro, denme platita, el ratero que improvisa, denme platita. Claro. No, pues ahí están los Facebook, hermano, y para la gente, sí, que quiere invitar contacto a una tocata, ahí estamos a disposición, vamos a cualquier lugar, hermano, sí, nosotros no miramos ninguna distancia, cuestión, nosotros caminamos. Solamente rapear nomás, hermano, ir a mostrar la música, poder. Ahí vamos a sacar nuestro disco y lo vamos a regalar. Lo vamos a andar regalando, incluso si una vez estando listo el trabajo, vamos a regalarlo, hermano. Ahí para que estén atentos a lo que están haciendo los cabros, sí, pues ahí sí los busquen. Primero cuando tengamos los temas los vamos a traer para acá para que lo escuchen. Claro, bien, bien, bien. Se los vamos a traer a los chiquillos acá a la radio. Bien, cabrón, la puerta abierta en el programa, ¿verdad? Para que vengan a mostrar su trabajo, cabros. Que bien, en drama, cabros, yo les quería hacer una pregunta hace un rato, pero no la quería tirar al toque porque no sé, no quise. No quería nomás. que me gustaría hacer. Esta pregunta también la hacemos generalmente. Y se relaciona con cuál es su visión acerca del hip hop hoy. Del hip hop o el rap, si se quiere especificar un poco más. En la visión del rap de usted hoy aquí en Chile. De nosotros. O sea, no sé si en Chile o que en Chile de repente uno no conoce la realidad mucho de otros lados. Sí. Pero en Santiago, por ejemplo. ¿Cuál es su visión acerca del movimiento rap? Yo creo que, no sé, en el hip hop igual como que ahora está influenciando caleta, puede ganar un poquito de platita. Sí, o sea, como que o igual locos que son buenos, hay caleta locos, igual escucha como igual voy a estas tocadas y por ahí se escucho delante en vivo, hay caleta locos que son buenos. Pero la influencia culada de la plata sí, como que ha hecho. Igual es que... por una parte, no, o sea, ya no soy tan crítico como yo antes los extremistas por algo así como yo cagando, me vendo, ¿cachai? Puta, no sé, nosotros éramos de la red de hip hop activista, weón. Yo participaba con los cabros y no sé, el loco de Silencio Perispana, el Piri, teníamos la misma conversación con usted. Yo no me vendo ni cagando, pavo, al Altami, ¿cachai? Que son los cabros del movimiento original. Pero pasó el tiempo y los locos salían en la radio, ¿cachai? En la tele. Entonces yo me convencí de que la weá no tenía que ser así. Hasta el día de hoy sigo así, ¿cachai? Pero eso ha sido como la influencia de ahora de caleta grupos que son buenos. Pero en realidad la población es caleta grupos que son excelentes, ¿cachai? Entonces, no, hay de todo. En el hip hop hay de todo, como locos para que les gusta la competencia, locos que les gusta, ¿cachai? Igual. Callo caleta, loco, no sé, yo tengo con la regada de un amigo común, el Race, el loco batalla, el loco llega a la final de la Red Bull, ¿cachai? Igual yo la apoyo al loco porque el loco en su volada de rap, el loco es tan sano de mente que dice, esta guay es puro rap, es puro rap, es puro rap, y el loco está convencido de que la guay es puro rap. O el mismo loco que quiere generar un poco de moneda para poder vivir a su familia, yo igual no puedo criticar la guay, yo vivo gracias a la guay, ¿sí o no? Sí. Yo canto todos los días en las micros y hago rap, y no porque lo haga así, el loco me dice, ¿qué va? No me puede criticar a mí, yo no puedo criticar al loco si prácticamente hago lo mismo. En diferentes ámbitos, ¿cachai? Claro. A otro nivel de gente o una guay más simple, ¿cachai? Pero es más directo. Es lo mismo nomás, ¿cachai? Es que igual de repente decir venderse igual, eso no sé, porque igual si te invitan a un local y al local llega harta gente y el loco está puro ganando contigo igual, pues sí, es que no, así no. Venderse, digo, una guana. Entonces igual es como nacional o una guana nacional. Tenés que cobrar esa comisión, ¿no? Claro, depende, igual tendrás que afeitarte, claro. Guan. Claro, comprar máquinas de afeitar. Claro, igual, pero tu ojo celeste. ¿Cómo se le arranca con ojo celeste? Él lo dice para los radioescuchas, yo soy morenito, tengo mi barbita negrita. Y me está weando el soquito. Eso. Igual te quería hacer una pregunta sobre lo que estabas hablando recién. ¿Cómo es para ti, por ejemplo, el hecho de rapear en las micros? Pues así como el día a día de rapear en las micros. Entrenamiento. Sí, pues es práctica, hermano. Igual sé que ayuda mucho lo que es rapear en las micros. Igual estaba rapeando hartos meses con los cabros. Sí, pues eso sí va a ser. Pues, hoy entonces después podíamos tirar una pista y se podían pagar una improvisada. De más, sí, pues hermano, eso está de más, compañero. Sí, le ponemos al toque. Fitales, decir, ¡ah! Y lo de la micro de repente te va bien, de repente ahí nomás. ¿Varía puta, igual? Puta, varía re poco. O sea, es que ya estoy como en las metas de 1.200 para arriba de las micros, lucas por micro. Bueno, 20 micros, 20 lucas, sí, tiro. Así tal. Estoy entero poco rato. Y eso ahora ando sin radio, nada, así como bien. Sí, pues aquí te quedo para todo el radio. Por si es que alguien vende una radio. Pero tú, ¿cómo lo hacías hoy con una radio antes? Sí, una radio y mis pistas. Una pista. Bien. Sí, así, con el radio. ¿Cuántos temas cantaba ahí en la micro? No, improviso yo 3 minutos nomás. 3 minutos. Sí. Es que igual ya es como. Pero eso a lo que me decía, que no soy tan distinto a los locos, que igual yo preparo una guapa al público. ¿Cachai? No decir una wea. Son como... No sé, a ver, ponte una rima, no sé, ya te la voy a improvisar en el momento. No más, así es, ves, me quito el estrés, tu madre una puta que le gustaba Pinochet. ¡Pah! ¿A dónde digo esa guay la micro, la vieja que le gusta o por la puta que digo, ahí me pato? Entonces igual como con la guay de decir tus colores, cosa. ¿Cachai? Claro. Como estáis vestidos, de lo que pienso, así buena onda, no sé, igual es un aunque trabajo, muchas veces ¿no? Uno no quiere hacerlo o decirlo, sí. Pero es que ya después... Tienes que moderar un poco igual claro, lo que va a... Sí. Caleta, controlar lo que es. Te autocensuráis en ese aspecto que no podían dar. De repente van niños en la micro. Claro, y los cabros realmente les guste, carajo. Sí, enganchan así. Siempre les gusta y siempre dan plata. Mamá, dame una buena. Siempre dan plata. O sea, yo soy tan poso igual porque le pregunto, no sé, veo una cabra chica con la mamá y yo voy para ella y le pregunto el nombre a la cabra chica. Le pregunto el nombre a las personas. O va el pololo con la polola y yo le pregunto el nombre a la polola para que el pololo se salga una moneda. O sea, le pregunto el nombre y sigue la rima. Bueno. Un trabajo. ¿Y alguna anécdota? ¿Te ha pasado alguna anécdota? Perdieron una radio. Chulo. Se les quedó una radio en una micro, ¿va? Sí, mira, dos radios, una vez los trenes. Andaba con el Race. No, pero rapeando así en la calle, en Pichileo me fui con el Race. Y bueno, se volvía bien cantando, hacíamos show en la esquina, los parábamos con un parlante y juntábamos a 100 personas. Pa, y con el Race improvisamos, pa, estaba aplauso, aplauso. Éramos rockstar en la weá. Y bueno, invitaban a todos los pubs a cantar, los llamaban, oye, pues, oye, juntémosla acá, bacán, ya, rapeamos la empanada, una weá. Y le iba bacán, lo hacíamos 40, 50 lucas diarias, así. Y en la playa, íbamos a la playa, íbamos a ver cómo surfeaban los locos, pa, cagados la risa, hacíamos asado, viviendo de la pura música, algo así. Me pagaba hotel, toda la weá, me alcanzaba para todo. Después llegué para Santiago. Oh. Pura miseria. Se acabó la fama. Se acabó el verano. Sí, se acabó el verano. Creo que puro llegue 2014, no, ya, Pichilé. Para verano. Fijo. Sí, fijo. Un mes después Chile ya tengo todo pensado. Ya. Dos meses me voy. Si la lográis todo, yo creo que todos los rateros la pueden lograr. La única hueá es que tenés que tener la perso de poder pararte al medio sin buena gente rapera. Sí. La, lográs, igual, la gente igual, común y corriente. Igual la gente, o que, no, o que tus letras se hacen te a contestataria o tus letras culiadas hablen de pura wea, la gente, porque vos lo estás haciendo, te va a darte. O que algo fome, toma. O algo bueno, pato. Pero igual improvisar un plus, que le da un plus a la cuestión. Que podéis decir que interactuar con toda la gente, hermano. Cuando subió una micro, por ejemplo. Es filete, hermano. O sea, de primero te miran extraño. Porque nosotros subimos. Buenos días, ¡ey! Aplaudiendo, ¿y qué les pasa esto? Pues nosotros, ¡ey! ¡Buenos días! Aplaudiendo. Con la cara larga en la micro. Haciendo loco, ¿cachai? Tengo que, bueno, igual, ¿qué hacer este, bueno? Igual yo me sorprendo, ¿cachai?, que durante, bueno, de 7 micros que hago diarias, 2 me aplauden. Así, pero espontáneamente, así, sin que nada, la gente, al termino así, me callo y todo, ¡pala! Bueno, adelante hay micros que son hartos que aplauden, como 4, pero yo igual un aplauso así de Karen que te escuchó, va, pues decía, oh, bacán. Sí, buena. Igual, decía, oh, la plata igual no es tan importante como que alguien te, o que te alguien, puta, la otra vez un loco me dio una de televisión, el loco. Yo rapero el terminal a veces, y luego me dice, pa, toma, me dio una lupa. Y luego, oh, tengo grandes planes para ti, toda la cuestión, va. Ahí todavía tengo la tarjeta, no puedo. Y decía, oh, ya, bueno, a lo mejor alguien que sí quiera participar en una agua así y que tenga el talento o que le haya gustado la agua que yo hice, a lo mejor tiene la oportunidad con el loco. Pero así, oh, talento, voy para el barrio alto, así a la mierda cantar, hacia arriba de los cerros. Me gusta irme lejos de la población, así. Voy para allá para lo alto, a rabiar en los cuicos. Le tiro, pa, pura rima, pa, piñera, pa, y todo me quedan mirando, me como con 500, 600 pesos, pero me da así, me roba la risa. No, sí o no. Sí. Igual tiene algo así como terrible importante, que cuando te subís tú, igual. No sé, vos parto como del hecho de que todos están con audífonos, ¿cachai? Obviamente. Y cuando de repente alguien se sube, se los salen, como que interactúa más la gente. Sí. O de repente le ameniza el viaje de la pega para la casa, sí, ¿cachai? Le sube el ánimo igual. Obviamente. Una vez, ya está la lengua de las micros. Una vez, había una cantada por Apoquín, no me acuerdo, y venía rapeando un loco hip hop, pero si tiene un tema reggaetón, de que la chulita, pa, le tocaba la colita, una cosa así. Y vino una señora así, literalmente, con las dos manos en la oreja, así al lado del loco. Y yo estaba, yo me había subido y el loco se subió, venía antes que yo en la micro y yo estoy esperando y ahí me subí nomás, dije, ya lo voy a escuchar al loco. Y la señora se puso así las manos todo el rato y el loco como que le cantaba y la señora hacía así, no, yo para cagar, y yo, oh, pinche su madre. Y el loco se bajó como con dos gambas, weón. Bueno, que se va a putar el loco a la weá, que así, debería cambiar la weá, como yo quería darle los consejos, pero el loco se bajó. Y yo de puro pesado la hice. Me presenté, toda la mujer, le pregunté el nombre y en vez de decirme el nombre, la señora hace lo mismo, se pone las manos en la oreja y así. Y después así, como que ya se puso la pista y la rapía culiada. Mira, la rapía me salió nomás, pues pa. Y pero la dejé, la describí entera, todo, y después me lo volví. Tú me cambiaste, yo le tenía mal a los raperos, pero ya no le tengo mal a los raperos, me decía, y me da plata y toda la gente, oh, unos aplausos, por ahí igual piola. Bueno. Sí, pero el loco es mal. Mala experiencia. Mala, sí, no, y que aparte. Mal loco. Igual, sí. No, y para uno mismo que vengo yo le pregunto el nombre que te pongan a hacer los ahí. Y ahí yo no tengo tanta persa así como. ¿Qué será? Las micros en el Tan Santiago. Ahora regá. Con una regala. ¿Con improvisar? Ya. ¿Ya? ¿O no? ¿Improvisar? Ajá. Ah, quieren improvisar. O sea, no sé, como quieran, si quieren tiramos el otro tema y después improvisamos el último. ¿Qué dice DJ ahí? Como ustedes quieran, ¿sí? Ya, el último tema. El último tema. Lento. Dice Pestilencias. ¿O voy a decir ese tema? ¿Lo digo? No, sí. Sí, sí. Si usted... No, está bien, pues. Ya. Bueno, no tenemos con la parte en francés porque no van a entender. Ya. Ahí va el temita, hermano, se llama Pestilencias en el aire. Pestilencias, ya se puso negra la cosa. Se puso negra la cosa. Sí, sí, sí. Arreca y Soco, dando jugo en la prosa. Oh, oh. Me encanta. Hablando de las cosas peligrosas. Yo. Soco. 666. Sí, sí, sí. Arreca el rap calle. Querubit. Ahí está el 7 gatos. Controles. Pestilencias muchas se perciben en el aire. Miradas en rojo, siempre a punto del desaire. Gente que nace y no se hace con el tiempo. Vivir en caos ya es parte del procedimiento. Pestilencias muchas se perciben en el aire. Miradas en rojo, siempre a punto del desaire. Gente que nace y no se hace con el tiempo. Vivir en caos ya es parte del procedimiento. Peor que animales y que los desastres naturales. Así es la gente del mundo. Y si no eres fuerte no vale. Y no me refiero a tus fuerzas corporales, sino a la mente y a lo que de ella sale. Destrucción, malicia, así también cosas ficticias, obras buenas y a delito está propicia. Por estas razones nunca de nadie hay que confiarse. Y hasta en los que predican muchas veces hay que fijarse, porque uno no sabe cuándo ellos podrán cambiarse. De claro a oscuro y en lo oscuro desquiciarse. Por eso adentro, si es que no has tenido escarmiento, canto verdad, escucha guacho, no un invento. En esto rimar, la realidad es lo que intento, para que se den cuenta de que con mucha fuerza he vuelto. Sí, sí, sí. De que con mucha fuerza he vuelto. Pestilencias muchas se perciben en el aire. Miradas en rojo, siempre a punto del desaire. Gente que nace y no se hace con el tiempo. Vivir en caos ya parte del procedimiento. Pestilencias muchas se perciben en el aire. Miradas en rojo, siempre a punto del desaire. Gente que nace y no se hace con el tiempo. Vivir en caos ya parte del procedimiento. En muchas instancias te dejas llevar por buena fragancia. Y cuenta, no te dais que para donde baila cosa errancia. Podí disfrutar así también de mi sustancia, así que lo que obtienes sinceramente ninguna ganancia. Por este motivo, pensar dos veces lo que decido, porque en realidad, si no fuera por esto no estaría vivo. Hip hop bajo tierra, pa' todos los oyentes lo que exhibo. Mi música es de barrio, pa' que disfruten algo positivo. A los hijos de mamita, que en vez de la selva se encuentren conmigo. De aquí a la mañana, lleguen a sus casas y que no están vivos. Aquí si no sabe, usted no tendrá más oportunidad. En este mundo no existe la misericordia, de eso no se sabe. Vida hay una sola, por eso hay que tratar de gozar sus bondades. Porque de un segundo a otro, dormir entre sombras y más que maldades. O sea, sobre. Sin más que maldades. Sí, sí. Yo. Yeah. Pestilencias muchas se perciben en el aire. Miradas en rojo, siempre a punto del desaire. Gente que nace y no se hace con el tiempo. Vivir en caos ya parte del procedimiento. Pestilencias muchas se perciben en el aire. Miradas en rojo, siempre a punto del desaire. Gente que nace y no se hace con el tiempo. Vivir en caos ya parte del procedimiento. Parte día a día. El procedimiento diario, ok. Tanta pestilencia que anda en este mundo. Ahora la propaganda política es una de las pestilencias, hermano, pestilencias que está flotando en el aire. Mierda, grafite en las paredes. Que manchan y ensucian el trabajo de la gente, hermano, del rapero, del grafitero, que gasta cualquier moneda, hermano, en hacer el arte, hermano, con la con lo que es el graffiti. Y nada, pues, hermano, pestilencias. Pestilencias en el aire. Para él. Buena, cabrón. Buena. Está bien, cabrón. Rap poblacional. Oye, en relación a eso que estabas hablando recién. ¿Cuál es la su visión acerca de esta este circo, podríamos decir, que eso, se está viendo, hermano, ahora ese, en este último tiempo? Nada, hermano, que está todo es lo mismo lo que anda, hermano. Todo anda en la búsqueda de tener el poder y de puro enganchar a la gente nomás, hermano, con puras mentiras y lo que... Yo ya no sé, yo siempre lo he sabido. Es un negocio, realmente para ellos es un negocio, porque los locos se benefician para ellos mismos. Quieren el monopolio, sí. Es como que uno, un loco quiere trabajar y el loco no quiere trabajar para darle las monedas a los demás, pues quiere trabajar para vivir con su familia. Entonces es un negocio para ellos, ni cagando. ¿A dónde hay? El presidente gana toda su plata y te la regalaste a vos porque le caíste bien. No es la, así no existe la gente. O sea, existe gente, pero que son pares a uno. Uno puede ayudar a tu amigo, ¿cachai? Con un poco, ¿no? Pero el loco no es capaz de hacer esa guagua. Si no tiene mucho. Sí, pues. Es un circo. Defienden sus intereses. Solamente sus intereses. Los circos cobran. La gente no importa, a los locos le importa mientras ahora está esto de lo que son las elecciones. Ahí le importa a la gente y con algo lo apoyan. Con y nada. Tiene, no que el voto es una pérdida, ¿no? Po. Sí. Pérdida de tiempo más que es favorecer un sistema culiado entero mal así, que te tiene entero privado de. Igual te tiene privado de libertad, si uno no puede ir, no sé, a mí me gusta fumar marihuana y. Y no puedo ir a la calle y formo un pito diciendo que hay otros guanes que no sé, la pasta base igual es más brígida, ¿cachai? Pero en la realidad igual, al que lo atrapa la weá. Lo digo por experiencia personal. ¿El Gauro? Eres un loco. Eres un loquillo, Soco. Oye, ahora, ¿alguna presentación que se venga? ¿Algunas tocatas pronto? Mira, para que la gente este sábado, por hermano. Este sábado en La Pintana, sábado 8. ¿Y 15 en Juanro? El 14, viernes 14. Estamos allá en Gran Avenida, en el paradero 1 de Gran Avenida, frente a la cruz que está ahí. El One Roots. One Roots. Ahí vamos a tocar cerca de la palmera. De la palmera. A los que saben. Claro. Ahí, sí o no. Exacto, claro. Para el que sape, allá va a ser, pues chiquillo. Ya. Vamos a estar con DJ Querubit igual. Y creo que para el 30 tenemos otra. Pero, ¿sí? Sí. Eso hay que confirmarlo. Sí. Dale. Lo que si es, nos quieren invitar a tocata, nosotros pudimos ir todos. Estamos disponibles, chiquillos. Nos pueden. Tocatas, cuatro tocatas. Donde sea, hermano, donde nosotros sea, vamos a apañar donde apañar sea. Donde sea. Sí, y nada, pues chuta. Actividades, tocata, beneficio. Empresarios que quieran contratarnos, no nos llamen porque les vamos a ir a pegar. No, no, hermano. Y ahí el contacto del Facebook, que el mío es Arrecal Rap Calle. Ahí me van a ubicar al tiro y el Soco. Soco que... Espacio Fuentes. Bueno. 666. Ah. Ahí nos pueden ubicar para lo que son tocata, hermano. Nosotros apañamos donde sea, evento, beneficio, tocata, la, lo que sea, hermano. Si los quieren vender pistas, nosotros se las compramos. No, no, y se pasa el dato a algún DJmaker por ahí que quiera colaborar con nosotros para los nuevos temas. Ahí estamos disponibles. No, no, en serio, hermano. Y necesitamos pistas urgentes. Así que nada, hermano. Si sí, pueden dar de nuevo el dato de este sábado. Este sábado, sábado vamos, en La Pintana, 8 de junio. En La Colombia. En la Plaza La Colombia. Plaza La Colombia, ahí va a estar. Chuta, te sirve la 301. Mira, no tengo el flyer, pero yo lo que me acuerdo es la 301 para hacia el sur. Te deja allá mismo la 229, la G19 en el 25 Santa Rosa. Todos esos micros chiquillos, bueno, les sirven allá en Granada. Y si se me agregan al Facebook, yo tengo puesto ahí el flyer, cabro, y ahí eso. Van a ver la tocata realmente ya. Para que puedan ver. Y para que vayan, porque el lanzamiento de un taller que se hace en La Pintana, y a los cabros igual siempre hacen talleres hip hop con los cabros chicos. Claro, para ayudar, pues, a los niños, y van a sacarlos de lo que es. El lanzamiento de los talleres. Sí, el lanzamiento de los talleres, y es bacán el aporte que hacen los cabros con sí, rap. Es súper bueno el aporte que hacen los chiquillos, hermano, igual. Los de Raga, todos los cabros. Arte sin miedo, los cabros, caleta, loco. Todos ellos participan en lo que son los talleres. Y van, bueno, a participar en la tocata. Así buena que, bolada, cabros, allá si quieren apañar. Y gratis mil, lo gratis mejor, mil, gratis por la placita, en la plaza de La Colombia, gratis, cabrón. Es gratis. Para que gratis no se queden en la casa. Sí, o sea, claro, pues, hermano, vayan a escuchar un poco de rap. Chiquillo, mira, eso comienza alrededor de las 12 con otras actividades. Sí. Pero como a la 1, por ahí 1 y media ya. Y aparte de ustedes, ¿quién más va a estar? Chuta, es que. No saben, no se acuerdan de nada. No, acordamos, no, hermano, en los ya grupos. Pero mira, 2 más 2. 2 más 2, claro, mira, fijo que está aquí, los cabros son de Divina Inspiración. Los cabros que siempre andan tocando a las poblaciones, igual esos cabros. De por allá. Bueno. Oye, no me lo, y si van los cabros ustedes, ¿por qué no? Sí. Bueno, ah, y avisar que va el micrófono abierto. Sí, un micrófono abierto. Va a haber micrófono abierto, ¿verdad? Y si no, van para allá y le piden un tema al Soco y el Soco se lo regalan. Igual, les dejo. Igual les dejamos un temita, un espacio, hermano. Sí, nosotros. Sí, sí. Bueno, solidaridad. Hay que solidarizar. Claro. Ya lo hemos hecho algunas veces, hermano, así que ni un atado, hermano, porque también hemos estado en la misma de querer tocar y no te dan la mano. Sí. Y no han chuta y chacha estar así, hermano, pero igual. Así se va a abrir las puertas, por mano. Perseverando. Acá. La mano es perseverar, cabro. Darle para adelante nomás, que de a poco se va abriendo, se van abriendo puertas, hermano. Seguir para adelante nomás en la constante en la música. Pulento, cabro. No quedarse. Yeah. Buena volada, buenas sesiones hemos tenido hoy día. Sí. Cabro, ah, y si se dieron una improvisación. Como usted quiera, bueno, por hermano. Algo ahora. Si sí quiere una pistita, a ver. La pista va, que nos va a regalar para que la llevemos. La pista de regalo. Es la pista de regalo, acá el experimental. La vamos a machacar ya. Ya. A ver. A ver, a ver, a ver. Nada, pues saluda a los presentes si quieren hacer alguna consulta. 02-564-3848. Sí, pues DJ ahí. Ya, oh, acapela. Ah, acapela. Acapela. ¿No? Yo hago vivo. Oh, oh, oh. Sí, ya, mira. Mira, te vamos a tirarte la rima sin instrumental. Está haciendo beat, voy a que el elemental. Yo vivo por cerca de departamental. Este rap no quiere fallar. El buen ritmo de la victoria de Soco 666 te lo va a presentar, ¿sí? Usted tiene el micrófono en la mano, yo la mente lo desgarro. Por eso que las palabras como que en el aire te las agarro. Yo las palabras no las despilfarro. Estoy improvisando, quiero relajarme fumando un cigarro. Te la hago vivo y en directo, sin pretexto. Estoy improvisando, mientras este rapero del, sin contexto te tiró la rima que siga avanzando. Tírame los crases, te regálame una base. Que este rapero no está ni ahí con que le saquen las flashes. No me saque la foto, yo conozco, connoto, me descoloco como poco. Yo soy el Soco, así nomás salió. Por eso que este hip hop está vivo, te describo. No estoy ni ahí con el pensamiento negativo. Sigo para adelante caminando tranquilo por el pasillo. Sigo el estribillo, rapeo desde niño. Yo por camino en Melipilla me subo a la micro y encierro los papelillos. Pa' que no te sientas triste, no te cuento chistes. Disculpa la molestia, estoy improvisando, mi alma está en angustia. Así es, ves quién es este rapero y este MC. Puta, disculpa a tu madre una puta que besa a Pinochet. Yo no lo quiero, discúlpame, compa, este rapero. Me saco el sombrero, yo me esmero por ser un buen rapero. Estoy en la radio, no te digo nada obsceno. Bueno, si yo represento este suelo, no importa que este suelo sea chileno. Yo no tengo fronteras ni banderas, ¿cuál es tu problema? Mi corazón se desgarra, te regalo flores para tu puta guerra. Yo encontré salida, una buena alternativa. Rapearte con RK en la radio, ya está en Gran Avenida. Sí, yo te pego el SIDA, tensilo, es así de difícil. La estamos mostrando mi crisis. Si quieres apuñar unos cuantos par de nazis con frases, así nomás me nace. Estoy improvisando y este rapero no está ni ahí con tu puta rica clase. Sí, sí. Ya me toca a mí, me toca a mí. Ay, Ricardo. Ya, pero tírese uno lentito nomás para que vacilemos la pista, ¿ya? Ya. Yo. Así lo dijo el Soco. Le tocó a mi compañero, ahora a mí me toca rapear. Estamos acá en la radio experimental, el sonido de la expresión comunal. La vaca en la música a fomentar. Estamos acá, los cabros que te poblan, no complejo de estar. Nos gusta estar acá, poderse relacionar con el oyente, el auditor, que puede reflexionar. Enfrente al rap que acá se presenta, se pasa el descueve, lo dije delante. Estamos acá en la 107.9. Acá en la caro, el verso no preparo. Yo por mi hermano me amparo, el verso disparo. Para los que están acá, este es un desgarro. El Soco lanza el bifo, mira, se pausa. Disfruta la música que acá nos nace y a muchos les causa náusea. Este rap poblacional es lo que se expresa el César con simpleza. Mi mamá me dice enfermo en la cabeza. Yo le digo, maima, me gusta el rap y usted lo escucha. Yo soy un rapper que no se taima porque en esto siempre lucha. Lo hago de chico, ahora estoy perdón si te mortifico. César Godoy, ahora te explico. Lo que hago es lo único, es lo que haré. Ja, por siempre, esto me ampara acá. La banda es loco Ronnie, todo el rato a la cara. Bacán los cabros tan cara. Los dan la mano para estar acá en la radio y nuestra música podés presentar. Saludo al amigo que está por allá y quiere escuchar. Aquí están los testigos, yo pues sigo, soy César. Ja. Aquí esto sigue, RK es lo que se presenta. Música acá en radio experimental. Yeah. Soco 666, RK Rap Calle. Me cansé. Buena la sesión. Sí, ahora, ahora Matías, dale bueno. Luna, vos, ¿no? Ah, la que vos, Vene. Saludos. Compadre Ben, usted nos quería contar una noticia, ¿no? Bueno, ahí. Bueno, el castor. No los dos, pero como para cerrar un poco los cabros ahí. No, no para cerrar, pero para integrar un poco. Sí, pues. Como por el tema de la educación, de la. Bah. El tema de la educación. La idea es que les queríamos invitar a claro, revisar una noticia que trajimos, así como siempre tratamos de integrar alguna noticia de contingencia también. Difundir algunos temas ya, que bien, no pues se tratan, de repente no salen en la tele. Bueno, generalmente no salen en la tele, así que también queríamos invitarlo a que revisáramos esta noticia. Calmado, antes que hable Castor, por ejemplo, contextualizar un poco, que no salió mucho en las noticias. Bueno, ha salido un poco, pero así. Yo no he cachado nada, hermano. El tema que se están tomando colegios, universidades, sí. O no solamente tomando, sino algunos están en paro y... Van en alza igual los paros, claro, y los toman. Este es importante esto y no se ha hecho conocido por los, claro, medios de comunicación masivos que todos conocemos, televisión, radio y diarios que por ahí que no tratan de ocultar la información que pasa en... que a ellos no les interesa. Entonces aquí el Castor trae como quiere tratar un tema de una universidad que está en toma, que, claro, es la ARSI. Bueno, partir contando a la gente que, como dice el Bene, los paros y las tomas están en alza este último mes. Y de hecho, hasta este miércoles se contabilizan 19 universidades y 26 establecimientos educacionales movilizados. ¿Cachai? No es menor eso. Y en este contexto, ayer hubo un intento de toma de la Universidad Artsy, de Arte y Ciencias Sociales, la sede que está en Libertad y donde está arte, historia, sociología, trabajo social, etc. Y bueno, fue un intento de toma por un petitorio interno, por demanda interna de la universidad y sobre todo porque está la idea de sacar al rector Carlos Margota. Por la diversa, por la mala gestión que él ha hecho. ¿Sí? Y sobre todo porque hace poco en una movilización él dejó entrar a los pacos en la universidad. ¿Sí? Y bueno, se intentó, hubo una salida ayer en la Universidad de la Sede Libertad y se intentó tomar la universidad y esto duró alrededor de 2 horas. Terminando con, según la prensa, con 95 detenidos, pero según información de los estudiantes, con 109 detenidos. ¿Cachai? Este intento de toma que duró alrededor de 4 horas. Y bueno, los estudiantes quienes se tomaron la universidad por demandas internas, como dije, fueron fuertemente reprimidos por fuerzas especiales de carabineros, ya que a eso de las 21 horas de ayer, Carlos Margota pidió a la policía uniformada que desalojara de la forma que fuera a la universidad. ¿Cachai? Que sacaron eso. Claro, y esto para mí es algo impresionante, tomando en cuenta que Margota supuestamente era un defensor de los derechos humanos, ¿cachai? Un abogado de izquierda, ex militante, y hoy en día está reprimiendo a los alumnos, pues, a los alumnos organizados, ¿cachai? En este proyecto de universidad de izquierda, por así decirlo, disque izquierda. Entonces, finalmente se concretó el desalojo unas 2 horas después, y en la acción fueron detenidos 57 hombres y 38 mujeres, siendo trasladados a la tercera comisaría. Bueno, hoy día se emitió un comunicado por parte de la universidad, que es realmente vergonzoso porque, mira, textualmente me llamó mucho la atención una frase. Ellos dicen, llamamos a la comunidad universitaria a ser vigilante. Ya. Así como a ser vigilante, a ser como sapear, de, a hacerla de paco al interior de la universidad. Claro, ¿cachai? Así como que se van a tomar el liceo. Era algo así, ¿cachai? Claro. Onda, están defendiendo sus propios intereses, sí, como una empresa, y están llamando a nuestros compañeros de universidad, sí. Yo estudié ahí, ¿cachai? A que delaten a sus compañeros de la toma, pues, ¿cachai? No, abiertamente a que los delaten o si saben que se la van a tomar o algo. Es cuático el contexto porque son muchas contradicciones. Sí, igual con lo que tú decís, igual yo pensaba que el Arce igual era más de izquierda porque igual esa sede igual es social, ¿cierto? Con Caleta. Claro. Yo tenía una amiga que estudia ahí, la Cote estudiaba ahí, pues, era loca, estudiaba arte igual. Y se fue por lo mismo y se el rector de cantar mal igual. Es que es cuático ahí porque se dan lógicas que son lógicas, yo creo, de mirar las universidades, así como universidades privadas, así como a nivel general. Hay lógicas que se repiten, el tema de la intervención de las policías y todo el asunto. Claro. Pero aquí este caso es particular. Igual yo encuentro que tiene sus particularidades el caso de la Arsis porque igual ahí hay un control de, ¿cómo poder decirlo? Hay un grupos que tienen que están defendiendo intereses ahí igual, ¿cachai? Claro, hay grupos políticos que, claro, que por así decirlo tienen acción en la universidad. Claro, el y PC, grupos que se dicen de izquierda, ¿cachai? El PC. Entonces se da sí, esa lógica igual, caleta. Ya tanto izquierda ya ni tanto, y se van claro a la coalición que hacen. Claro. Chileca, finalmente es de la concertación, Larsi. Sí, lo que terminan ya haciendo ya es izquierda como antes, ahora ya es de la concertación ya. Claro, y finalmente están defendiendo los intereses de ellos como empresa. Y si ellos tienen acción en la universidad, van a verla siempre por esos intereses, por el tema económico, y no la van a ver por los alumnos. Quizá el rector ya por eso cambió hasta su forma de pensar al frente de ellos. Claro, el dinero ya se lo comió, ¿cachai? Y bueno, somos muchos los que ingresamos a esta universidad, quizás como por buscando un proyecto político, algo distinto, y finalmente nos dimos cuenta en el camino de que era una empresa más, ¿no? Claro, y es como de que más la chapa de izquierda para claro atraer a la gente, ¿pues? ¿Cachai? Porque por último en otra universidad vos cachai a lo que hay, pero en esta así la como que hay locos que entran sí, así. En la Católica contra la Arce ahí. Oh, la voladita así va a entrar y esta universidad y de repente te pegáis el medio rompezón, por mano, de hocico al suelo y que hay locos, ¿pues? Sí. No te esperáis eso. Te mienten, que... ¿cachai? En términos así como concretos. Te mienten, te la venden como una imagen, venden, ¿cachai? Finalmente es mero negocio. Final es un producto el tema de... Es porque la política está metida. Es como la no, ideología. Sí. Vende eso de universidad izquierda. Claro. Y bueno, finalmente contarle a la gente de que hoy día a eso de la 1 de la tarde se realizó una asamblea. Hoy día la universidad estaba cerrada, ¿cachai? Porque luego de esto, obviamente, se mataron de miedo, ¿cachai? El rector y cerró la universidad, pero igual se hizo la asamblea, igual llegó harta gente, se hizo afuera la universidad y se decidió que se van a retomar la universidad. Que la toma va sí o sí, y de hecho en este momento yo creo que debe estar pasando eso, ¿cachai? Así que para que estén atentos, independientemente si la toma se va a hacer estos días, se va a hacer, y que ahí apoyen a los cabros, se informen, ¿cachai? Sí. Claro. Y en definitiva desmentir lo que dice la institución, pues, ¿cachai? Desmentirlo y que se informen directamente a través de los medios de los mismos alumnos, por ahí en Facebook, Contrainformación Arsi, para que ahí estén atentos y apoyen a los cabros de la toma. Dale, bacán. Bueno, oye, igual perdón, también ampliando un poco ese tema, hay varios colegios y universidades que están siendo tomados, están en paro o están movilizándose. Aparte de los, como los que son más conocidos, como el Instituto Nacional, igual en mayo, claro, visto igual información. Sí, porque son los que salen en la tele, ¿no? El Alessandri, el Arturo Alessandri está en toma. Hasta bueno, lo último que había salido. Son caleta, la USACH está en paro. De hecho, mañana tienen una actividad los cabros de la USACH. En el Foro Griego, desde las 12 del día, van a ver Olla Común y van a ver grupos en vivo tocando ahí, algo de hip hop también. Así que para está aprendiendo de nuevo igual esto de los paros y las tomas. Hoy día, de hecho, en la academia también reprimieron una actividad por parte de estudiantes y también ingresó Carabineros. Ayer en la Chile se intentaron tomar la Facultad de Urbanismo. No sé cómo habrá terminado eso, pero también reprimió Carabineros. Y en regiones el escenario es el mismo, ¿cachai? La misma Universidad del Paraíso, la sede de Trabajo Social, están tomas hace un mes más o menos. Igual como esa la política que ha tomado el gobierno, caleta, así de reprimir los papas, todo, nada que nada. Sí, no. Utilizar la ley, esa, claro. Sí, y los locos le dan más hostilidad igual a los pacos, más y más reprimen más y no dejan hacer nada. Claro. Bueno, igual es cuático. Sí, así bueno, que se está retomando. Va si subiendo habían, ahí. Si habían pensado que ya se había acabado, están muy equivocados. Punten miedo, ¿no? Ahí salió una rima. Habían pensado que esto se había acabado, están equivocados. Y bueno, otro tema que es más a modo de dato. Quería darle una recomendación de un texto que está en el Ciudadano. En el Ciudadano.cl para que ahí le echen un ojo. Que es un texto de Óscar Ortiz. Y se llama Carta Abierta a Clotario Blest. Carta Abierta a Clotario Blest. Claro. Carta Abierta venía a la feria. Claro. Carta Abierta venía. Era un historiador ese. El Óscar Ortiz era historiador y ayudante de Clotario Blest, claro, desde los 70 hasta el día de su muerte. Igual me pareció interesante esta carta que él le manda. Es como bien emotiva, ¿cachai? Él tuvo ahí harto tiempo. Hace poco fue el natalicio de. Claro, el 31 de mayo. Murió, ¿cachai? Entonces por eso lo él publica esta carta. El natalicio del aniversario de su nacimiento. Yo pensé. Y bueno, como la gente sabe, Clotario Blest fue un dirigente sindical chileno, fundador de un montón de organizaciones revolucionarias, desde la NEF, ¿cachai? Participó en la cuando comenzó el MIR y también en la CUT del 53, por la CUT cuando era de Bío. Cuando era realmente la CUT. Cuando era la CUT así a lo Bío. Y me parece interesante. Claro. Me parece interesante y para que le echen un ojo en Google nomás ponen Carta Abierta a Clotario Blest o si no se meten al ciudadano.cl para que ahí le echen un ojo. Es recorta, pero es bien emotiva e interesante. Pues él, por así decirlo, le cuenta lo que está pasando en Chile en los últimos 20 años. Buena volada. Buena, buena. Él tiene un libro que se llama Crónica Olvidada. Crónica Subversiva. La Subversión Olvidada. Es exactamente, Óscar Ortiz, claro. Bien. Un libro. Eso no. Buena bola. Bacán. Oye, bueno, el llamado es a la gente a que se siga informando a través de medios alternativos, que este tipo de informaciones no las van a encontrar en la televisión. Tenemos un llamado, a ver. Vamos a ver. ¿Aló? ¿Cómo está la patrulla regalona? Hola. Don José. ¿Cómo está? Aquí estamos escuchando, muchachos. ¿Quién es el autor del libro, decía usted? Óscar Ortiz. Óscar Ortiz. Claro. Chileno. Chileno, claro, es un historiador chileno. Queda algo chileno todavía. Oiga, muchachos, felicitaciones por el programa, lo estoy escuchando. Bueno, muchas gracias. Apoyamos porque hay que cuidar las lucas también. ¿Cierto? Está bien, está bien. No, está bien. Y felicitarlo por el programa. Y también un voto de repudio contra la Rancagua Express. Ah, sí, claro. Que quieren dejar un montón de chilenos cesantes ahí en las ferias. Falta más organización, sí. Falta que se pongan más las pilas a los feriantes y a luchar por las cosas que son nuestras y los trenes que lo tienen para allá, para Vespucio, entonces. Claro, más ancho. Que sea subterráneo. Que sea subterráneo. Ojalá fuera así. Eso. Pero un avaro nunca va a querer invertir y gastar más plata. Claro. Sino que solamente quiere... Va a tener que obligarlo. No preguntémosle hace tiempo. Ya, muchachos, un saludo. Muchas gracias, don José. Sí, gracias, don José. Muchas gracias, don José. Bueno, que esté bien. Muchas gracias. Chao. Oye, decirle a la gente que sí, pues, Rancagua Express, un tema que afecta sobre todo a la zona sur, acá a la periferia. Un proyecto que quiere expropiar algunas casas, cambiar el plano regulador, donde van a pasar 148 trenes cada 5 minutos y va a afectar. 148 trenes cada 5 minutos, ¿cómo va a hacer eso, hermano? Un tren así cada... Sí, pues eso era, pues. Sí, pues algo así. Cada 5 minutos tienen que pasar un tren. 148 trenes. Sí, durante todo el día, po. Ah, pero acá, todo el día. Todo el día, no, bueno. Uno trae uno. Así que no, volvemos locos. Para que la gente esté atenta, porque ya en San Bernardo, yo lo conté una vez hace tiempo atrás, ya empezaron a construir. Oye, Vene, ¿y qué pasa con el tema de que una... ¿Te acordás? Una vez que tú habías traído una información acerca de... De que en la Cámara de Diputados habían... Rechazado al proyecto Rancagua Express como estaba pensado ahora. Claro, no tengo mayor información respecto a eso, pero lo que yo sé... Van a informarse igual a la gente, si hay alguien que sepa... No, lo que nos la haga llegar. Que nos haga llegar la info también. Oye, lo que yo sé es un poco que, por ejemplo, una organización de la iglesia mandaron una carta formal hecha por ellos... donde hacen un repudio al Rancagua Express, a las autoridades, como para que se informe, no sé, pues ponele gobierno, ministerio. Entonces, como que igual se agradece, por ejemplo, que la iglesia esté preocupada de eso. Claro, ¿cachai? Cumpliendo una labor igual dentro de la población, que no es menor. Sí. Ha dejado de a ser. Pesar de las diferencias, claro, que podamos tener en términos de sistema de creencias. Pero está cumpliendo una labor y hay iglesias que aquí en La Caro han cumplido históricamente una labor social, así que igual bacán. Bueno, también sumarnos nosotros como programa Raíces Poblacionales este voto de repudio contra Rancagua Express, que solamente viene, como decía don José, a quitar el espacio de la feria, que es un espacio de encuentro, aparte de ser un espacio de economía local. Es un espacio de encuentro, de mirarnos a las caras, de encontrarnos con vecinos que de repente no veíamos, claro, amigos de otras poblaciones que vienen igual a dar la vuelta para acá, ¿cachai? Al no ser subterráneo van a poner esa muralla gigante que va a dividir caleta de poblaciones también. Con otras poblaciones. Claro, obvio. Entonces. Van a expropiar casas también. Así. Para que estén atentos ahí a las noticias de Rancagua Express. Igual ya no somos tan periferia como antes. Antes éramos periferia, ¿sí o no? Sí, pues ahora ya. Más se construyó más para afuera. Hasta los cabros más rusos. Así que eso, cabros, a informarse a la gente. Y si la gente, haya personas que tengan más información, que se puedan comunicar con nosotros. Bueno, ahora ya estamos ya en la quemada del programa, pero la hagan llegar, pero que no hagan llegar alguna información, o, claro, o que nos comuniquemos para poder ir informándonos más de este asunto también, y así mismo poder ir informando a la gente que nos escucha también, porque se sumen a este voto repudio, ¿no es cierto? Eso, cabros, hay unos saludos que hay que decirlo. Gente que nos ha escuchado, la gente que siempre nos sigue por Facebook, que nos manda sus saludos ahí, para mi compadre Danilo, para el Champa ahí de Puerto Montt. Ya, el Champa. Saludos para el Champa de Puerto Montt ahí, aguante guacho. Para el reverendo Juan, Matías Quevedo, Ingrid Macarena, este Fastidio, Rayén Sandoval. Ah, mi compañera. Saludos para la Rayén. Frankie Newton, Diego. Saludos por el cumple atrasado a la Fifi, que estuvo ayer de cumpleaños, saludos, si no me equivoco. Así que mandemos un aplauso a la Fifi. Un abrazo así, Fifi, muy feliz cumpleaños. Desde Raíces Poblacionales aquí, el estudio 345. ¿Cuántos cumplió? No sé, Fifi, el Bene me pregunta cuántos cumpliste. Si podéis respondernos por Facebook o nos llamáis para que el Bene salga de la duda. Y por último, un saludo al compadre Ercone de la Periferia Sur, que estuvimos escuchando el tema al principio. El arte de sonar. Así que bacán, un saludo. Y también saludo a toda la gente que no se nos quedó en el tintero de alguna manera, ¿no es cierto? Porque nos están escuchando y claro, nos llamaron, sí, nos dieron su saludo por el Facebook. Un saludo también al compadre Memo, que hoy día no pudo estar aquí. No sé si dieron cuenta que no estaba la voz de Valero. Un saludo también a los cabros de la Team Parana, de la TPS, yeah, los cabros skateboarding, al Joso Skate, ahí a la Michelle, a la Nacha, a todos los cabros también de allá de San Joaquín, de la Victoria, y de acá de La Caro, por mano. Saludos acá de parte de RK. A su vecino. Al vecino, a mi vecino, no tenía idea que era vecino. Vecino. Acá en vecino Bene. No es menor ser vecino del Bene. Mala junta, sí. No, sí, mala junta. Pero te tiene que invitar a tomar once si él recibe a los vecinos nuevos. A los vecinos del pasaje. Sí, hermano, llega con una canastita con fruta. Claro, una tortita, un pastelito, ¿no? El comité del pasaje le viene a dejar. Bienvenida. Este presente de bienvenida. Esperaremos el presente. Oye, no, oye, cabro, agradecerle a la RK y al Soco por haber venido hoy día, hermano. Vale, cabro, vale, bacán. Por haber compartido este espacio. Un aplauso a ustedes, bueno. cabro. De parte de nosotros, igual, terrible agradecido. Bacán el apoyo. Bacán el espacio que tienen acá, no sé, por la instancia de poder difundir la información, lo que hacen, ¿cachai? La música. Sí, a lo mejor, hermano, la gente que lo escucha nos ve como el peso y el esfuerzo que está acá. ¿Cachai? De tener este medio para poder dar la opinión que muchas veces oculta, como son los medios de comunicación, por lo que es la televisión, que miente más que Pinochet. Miente mucho. Bueno, entonces, igual, espacio de contrainformación que esté, y elaboración. Claro, acá está el espacio, hermano, 107.9 aquí en el Raíces Poblacionales. Agradecido total de los cabros, hermano. Oye, sí, que cuando saquemos los temas, los grabemos, los vamos a traer. Vamos a traerlos para acá, hermano. Tienen que puro traerlos para difundir la musiquita, así que nada, para acá, cabros. Gracias. Como dice, vale, el pastor, hermano, las puertas del programa están abiertas aquí cuando quieran difundir su trabajo. El programa está dispuesto a recibirlo siempre. Esa es la idea igual del programa, que sea una construcción más colectiva, que no se quede en una conversación entre nosotros. Por eso es bacán igual que hayamos recibido la llamada de don José hoy día. Claro. Para ir construyendo el programa entre todos y todas, ¿no es cierto? Claro. Así que eso, cabro, ya iríamos cerrando el programa hoy día, ya estamos menos pasados. Poco pasado, ¿no?, en la hora. Sí. Pero todo bien. Mandarle un saludo a toda la gente que nos escuchó hoy día. Agradecimiento a don Florior por el espacio que nos brinda jueves a jueves aquí en este acogedor espacio radial en Radio Experimental. Y sin censura. Sin censura, poder tocar diferentes temáticas, nos da esa libertad. Así que muchas gracias a don Florior y su familia por recibirnos todos los jueves en su casa. Mandar un saludo ahí a toda la gente, a los cabros de la esquina. Reiterar el agradecimiento al Soco y a la RK por estar aquí. Vale, cabrón, un saludo, gracias, para la familia de cada uno de nosotros. De los Radio cabros. Placeres de Valparaíso. Un saludo para Radio Placeres. El programa el lunes a las 5. A las 5 de la tarde. Un saludo para los cabros de Valpo. También Cuba, a la gente de Valpo, hermano. Al Tico, a todos los cabros de allá de Valpo. Bacán, caleta de gente que conoce allá en Valpo. Igual, así que bacán. Saludo al Scrack también, un amigo que está allá en. Al Felipe, el Scrack. Él está viviendo allá en Valpo. Igual, saludos, hermano, si es que escucháis. Fuerza Valpo. Vamos, cabros, aguante. Bueno. Nada más. Corta, así que ya saben, ya Radio Placeres. Los lunes a las 5 de la tarde. Radio estamos sonando. Radio Conciencia de Rosario también. Radio Conciencia Rosario, sur de Chile. Sí. No Rosario, Argentina, sur de Chile. Claro. Así que ahí también que estén aguja. Un saludo ahí para la gente de Rosario. Y eso sería vos, cabro. Estaríamos despidiéndonos por esta vez. Agradecer de nuevo a los cabros. Y ahí el próximo jueves nos encontramos de nuevo. En la misma hora, en el mismo pasadita día. Pasadita a las 8 y media. Pasadita a las 8 y media en Raíces puntual, Poblacionales. Puntual. De la esquina, tu parlante. Chao. Thank you. Radio Experimental, la compañía permanente en el 107.9 FM.